En esta ocasión, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas quiere compartir con ustedes una entrevista que realizó vía telefónica con Nathaniel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, asociación civil que se encuentra en la zona costa del estado de Chiapas. Como podemos recordar, Nathaniel Hernández ha sido hostigado, ha tenido un proceso de hostigamiento por parte de las autoridades del estado de Chiapas y las autoridades federales, quien lo han estado persiguiendo, lo han encarcelado y le han seguido dando un hostigamiento judicial en su contra por la labor de defensa de derechos humanos que realiza a través de su Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa Asociación Civil. Escuchemos en voz de Nathaniel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, ¿cómo se encuentra la situación actual hacia su persona, hacia el Centro de Derechos Humanos y en la región en donde se encuentra la labor de este Centro de Derechos Humanos? Bueno, pues un poco comentar mi situación en específico derivado de los actos de hostigamiento y de represión del día 22 de febrero, pues se suscitaron varios hechos, ¿no? Primero el encarcelamiento en el Amate, posteriormente el encarcelamiento en el Cerezo de Tapachula, y quedan pendientes todavía una serie de situaciones, como sobre todo en procesos penales en mi contra, pues, ¿no? Entonces, a raíz de eso tuve que salir de Chiapas, abandonar desde luego mi trabajo, mi familia, y pues dejar básicamente todo por tratar de cuidar de mantener una seguridad y no exponerme, pues, estar en la cárcel. Entonces, los procesos penales que tengo en mi contra son, por un lado, el de ataques a las vías de comunicación, que está radicado en Tapachula, del 2011, derivado de los del 22 de febrero. Está lo de la averiguación previa del 2010, que la consignaron este año justo con consigna del gobierno de Chiapas, que hay una orden de aprehensión en mi contra. Por otro lado, quedaría pendiente la de extorsión, que fue derivado de las actuaciones del 22 de febrero, y está una averiguación previa por robo, que está radicada en la FEAPONG, donde surge esta situación por lo de la situación de la tortillería autónoma, ¿no? Pues está una orden de reaprehensión en mi contra por abandonar el proceso penal. Si nosotros tuvimos que tomar una consideración de abandonar el proceso penal en Tapachula, porque por un lado había una serie de irregularidades, por otro lado había una serie también de argumentos falsos, pruebas también obviamente falsas, acusaciones falsas en mi contra, y de alguna manera también había un riesgo, y existe un riesgo de que en cualquier momento pueda ser encarcelado por tercera vez, y la cual, pues, obviamente van a atribuir una serie de delitos más, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esta situación, pues, cada vez se va agravando. Son actos de hostigamiento judicial directos en nuestra contra, por un lado. Por otro lado, después del lanzamiento de la campaña nacional internacional que nosotros planteamos, se dio una situación de hostigamiento hacia mi familia directamente, iniciándoles una averiguación previa del cual desconocemos la razón y el motivo, por lo que nosotros creemos que es justo por evidenciar, pues, las actuaciones del gobierno de Chiapas en cuanto a esta situación de persecución y hostigamiento hacia el Digna Ochoa, hacia los integrantes del Consejo Autónomo y hacia el proceso que hemos llevado en la zona costa como un proceso de construcción de autonomía, de alguna u otra manera. Y bueno, la situación actual del Centro Digna Ochoa es que hemos sido objetos de diversas amenazas, de diversos actos de hostigamiento, de vigilancia policíaca, militar, por el CISEN, que esto ya se volvió más bien una situación más permanente, pues, ¿no? Al momento parecían una situación como más momentánea, pero ahora es más evidente que están siguiendo, pues, a dónde vamos, qué hacemos, con quién nos relacionamos, y eso pone en riesgo, pues, al equipo de trabajo del Digna Ochoa. Como podemos recordar, por estos hechos de hostigamiento y persecución por parte del gobierno estatal y federal a Nathaniel Hernández Núñez, él se encuentra en estos momentos, pues, está en algún lugar del estado de Chiapas, y con un gran temor a que sea detenido injustamente, a que sea detenido arbitrariamente por las autoridades estatales o federales. Por esto, como acabamos de escuchar, pues la situación es difícil y desde aquí nosotros también pues, nos solidarizamos a que se le respete el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en Chiapas y se respete la integridad de Nathaniel Hernández Núñez. Por el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, Gubitcha, Matus.